Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 11 de noviembre. Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, el próximo día 22 de noviembre, desde la Delegación de la Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, se ha organizado la cuarta marcha solidaria con el mensaje No a la Violencia de Género. La salida se va a producir a las 11 de la mañana desde el centro de la Avenida de España, continuando el recorrido previsto por el siguiente itinerario: Avenida de los Callejones, Parque Rafael Alberti, Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Avenida Miguel Reguera, Calle San Francisco, Plaza San Juan, la Calle Torre, Nevada, Plaza de la Trinidad, Toledo, Jesús, Jesús Nazareno, Plaza del Jardín, Calle Presbítero, Canto Montero, Avenida de la Diputación, Plaza de la Estrella y llegada al centro de la Avenida de España. Las inscripciones tienen un carácter gratuito y se pueden realizar desde el lunes día 16 al viernes 20 de noviembre en la Oficina Municipal de Turismo. Además, se informa que se entregará una camiseta para las 120 primeras inscripciones. Otra iniciativa que llega desde el Ayuntamiento de Ubrique es a través de la Delegación de Comercio y de Consumo. Se trata de una campaña con la que se busca prevenir en los consumidores sobre los riesgos de adquirir productos a través del comercio ambulante. El lema de la campaña es: en la venta ambulante ilegal no cumple la normativa, se realiza fuera del comercio y pone en peligro su salud, no favorezca la ilegalidad. A través de esta campaña se informa a los consumidores que cada vez que se adquiere un producto en la venta ambulante ilegal, se está renunciando a sus derechos, se pone en peligro su seguridad, se favorece la competencia desleal, se renuncia a las garantías y se defrauda a la hacienda pública. Otros temas de interés dentro del apartado dedicado a la información plenaria. Nos centramos hoy en los ruegos y preguntas planteados al equipo de gobierno en el último pleno de octubre desde el Grupo Municipal Popular. El concejal Alejandro Tenorio preguntaba al responsable de deportes sobre los gastos generados por la organización de la prueba de Achevarada. Por su parte, el edil popular José Graviel Calvente solicitaba al responsable de juventud el que se convoque el Consejo Local de Juventud. Solamente una cuestión sobre el descenso de H que hubo el día 10-11 de octubre. Saber qué coste, si obtuvo alguno para el ayuntamiento. Coste económico ninguno, eso iba sufragado todo por DH Varada. Solamente un apoyo logístico por parte del patronato de lo que sería los operarios de la instalación de... ¿cómo se llama? El globo, ¿no? El globo. No solo del punto de vista del patronato, sino de otros servicios municipales, como pueden imaginarse, ¿no? Operarios municipales y policía, por supuesto. Yo voy a ser bastante breve. Simplemente era Antonio, concejal de Juventud, recordarle el tema del Consejo de la Juventud, que suena un poco reiterativo porque ya estuvimos trabajando hace casi un año y medio, estuvo presente Juventud Socialista, Nuevas Generaciones, el grupo de teatro y varios jóvenes más, con unas reuniones trimestrales, y me gustaría que se intentara seguir trabajando en él, si no es como consejo, como asamblea, porque sabemos el problema que teníamos, que estar las asociaciones federadas y solamente había, creo que eran dos en Ubrique, y por lo menos seguir con ese trabajo que se estuvo haciendo en la anterior legislatura. Gracias. Como bien apuntaste en el anterior pleno, de no perder el tema del Consejo Local de Juventud, he estado trabajando con el técnico en cuestión, y se va a convocar en lo que sería un inicio del consejo. Más bien son toma de contacto entre las asociaciones para conformar lo que mejor satisfaga a los jóvenes ubriqueños. Desde el Grupo Municipal Popular también dirigía sus preguntas al equipo de gobierno María Remedios González. En su intervención solicitaba a la Delegación de Hacienda información sobre la propuesta de presupuestos municipales para el año 2016. A mí me gustaría comenzar en primer lugar por la Concejalía de Hacienda. Yo voy a ser también muy breve y, como todavía no se nos ha remitido ningún borrador de presupuesto, me gustaría saber si se está trabajando en él, si esta no subida de impuestos, no subida de IBI que tiene intención este equipo de gobierno casa con los planes de ajuste y con todos los parámetros que debe de cumplir el presupuesto para poder ser aprobado.

la previsión previa de a dónde, ¿no? Vamos a hacer grandes cajones, luego vamos a hablar con la gente, con los grupos municipales, donde lo vamos a gastar, quitando el capítulo de inversiones. Finalmente, el portavoz municipal popular, Manuel Toro, se interesaba, entre otros asuntos, por la situación en la que se encuentra el Puente del Realejo y el Ecomuseo del Hábitat Rural. Las intervenciones completas de Remedios González y de Manuel Toro las pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Aspecto importante, y ya lo mencioné en la comisión informativa, el puente de Realejo sigue en mal estado. ¿Qué se tiene planteado del equipo de gobierno para solucionar el problema del puente de Realejo? Pues estamos bombardeando las administraciones con el informe que se tiene. Cuando se han ido incorporando los gobiernos, en este caso provincial, y en este caso también de la Delegación de Medio Ambiente, que ya se le transmitió, y estamos esperando a ver si se puede tener una respuesta. Me imagino que para este año, desde luego, ya no la vamos a tener. Es un asunto que nos preocupa y, bueno, espero poder dar una respuesta. Asimismo, también, no sé si este tema lo hablaste con el delegado anterior, territorial de Medio Ambiente, el Ecomuseo de Hábitat Rural, que se plantea para solucionar ese problema, o que se tiene planteado. Bueno, nosotros hablamos con el delegado territorial de Medio Ambiente en el mes de junio o julio, y le planteamos todas las cuestiones de equipamientos ambientales, y ahí estamos revisando dentro de lo que son determinados atractivos del municipio. Pues el equipo de gobierno está revisando y hace una propuesta en firme, de a ver qué es lo que proponemos nosotros en el Ecomuseo de la Vita Rural. De momento sigue estando en manos de la Junta de Andalucía, claro. Gracias. Manu, mira, el tema de la calle San Sebastián, me han comentado algunos vecinos, uno observa también que el inicio de la calle San Sebastián se ha vuelto a levantar el asfalto, que ya se había echado, no sé cuál ha sido el motivo, pero hay algunos vecinos también, y es un ruego también, de que el asfalto por lo visto que se ha realizado en esa zona se ha puesto más alto y posiblemente haya problemas de que el agua pueda incidir en la vivienda. Efectivamente hay tramos en los que no es que se haya levantado, se ha fresado. Lo que se hace es que se le ha quitado una capa superficial en la que se le ha echado otra capa. Por eso faltó en el tramo final que os decía, porque en la ejecución anterior ha rendido, el firme ha rendido, con lo cual ha habido que nivelar con asfalto. Para que se haga de manera adecuada, pues se ha hecho un fresado, se levanta una capa superficial y se le ha echado un asfalto de un gramaje más pequeño para que sea más cómodo la rodada y para el desagüe. No tenga tanto desgaste con la rodada y la erosión del desagüe. De todas formas, decirle que los vecinos de aquella calle han tenido 4 ocasiones para estar informado de cada paso que se ha ido dando con respecto a la calle San Sebastián. Vamos, que este equipo de gobierno ha favorecido en ese sentido toda la participación y propuesta de los vecinos afectados. También estaba planteando, no sé si creo que no lo han mencionado, la obra del puente de la calle Cañito. ¿Se estaba pendiente de alguna...? No, en esta ocasión no he hablado del puente de la calle Cañito. Estamos todavía pendientes de dominio público hidráulico, que nos confirme la autorización. Y la verdad que me preocupa que el río está cogiendo carga, con lo cual la obra, entiendo, ya es más cuestión técnica, pero entiendo que con un caudal de agua determinado, la obra habrá que aplazarla a que se pueda ejecutar. De todas maneras, seguimos insistiendo y esperando la respuesta. También, no sé si me ha dicho, no me he enterado exactamente antes bien, la fecha de inicio del proyecto del Profea y de planes provinciales, Pinitos y Calderetto. Nos decía que esta semana me reúno con los vecinos, tanto de Pinitos como de Calderetto. Calderetto ya tenemos la encomienda, con lo cual seguramente a principio de semana se empieza a hacer la selección de personal, y de Pinitos estamos pendientes de la encomienda, que insistimos una y otra vez, llamamos un día sí y un día no, y en cuanto nos den la encomienda pues empezamos también a hacer la selección de personal. De todas maneras, ya digo, para ir adelantando todo lo que esté en nuestra mano, la reunión que nos marcamos como preceptiva con cada colectivo vecinal, para informar de una obra en su barrio, la vamos a tener esta semana, vamos, pasado mañana. No sé si habéis mantenido reunión con la delegación de Fomento en cuanto a que en la anterior legislatura sí enviamos varios informes en cuanto al estado de la carretera del Mojón hasta Los Meis y toda esa zona. ¿Se ha contestado por parte de la Junta de Andalucía alguna prevención o compensación de mal estado de la carretera? No es que se haya renomado desde el Mojón hasta Los Meis. He encargado un informe a los servicios técnicos de toda la travesía, desde tramos anteriores a la entrada de Ubrique hasta, como bien dice, la carretera de corte, en el que venga indicado desperfecto, están acompañados de informes fotográficos y el histórico de actuaciones de esa carretera que no se ha actuado por parte de las administraciones superiores y sí por parte del ayuntamiento. Por otro lado, cambiando de asunto, destacamos la convocatoria de las bases para el sorteo de una plaza de Rey Mago, una plaza de paje y una plaza de cartero real con motivo de la celebración el próximo 5 de enero de la tradicional cabalgata de Reyes Magos. La elección de Reyes Magos, paje y cartero real será de la siguiente forma. El primero de los Reyes Magos será una persona que patrocine parte de la organización de dicho evento y elegirá en primer lugar el rey que desea ser y los dos pajes que lo van a acompañar en ese día. El segundo de los Reyes Magos será una persona elegida por el equipo de gobierno a su criterio, teniendo en cuenta también aspectos como la aportación de dicha persona a la sociedad ubriqueña. Esta persona podrá elegir, en segundo lugar, el rey que desea ser y los dos pajes que lo acompañan. El tercero de los Reyes Magos será una persona elegida por sorteo, que representará al rey restante y podrá elegir a un paje que lo acompañe en ese día. De igual modo, se efectuará por sorteo la elección de un segundo paje. Para la elección del cartero real se realizará un sorteo. El cartero real se compromete a colaborar con las actividades navideñas que le sean requeridas durante los días previos a la cabalgata de Reyes Magos, así como la participación en dicha cabalgata. De esta forma, se informa que desde hoy miércoles y hasta el próximo 27 de noviembre está abierto el plazo para que todo aquel ubriqueño o ubriqueña que lo desee se inscriba al sorteo mediante solicitud escrita con registro de entrada presentada en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Ubrique. Se dará publicidad de dicho plazo a través de esta emisora municipal Radio Ubrique y en otros medios de comunicación. En la solicitud se indicará si se desea entrar en el sorteo solo de Rey Mago, en el de paje o de cartero real. Los solicitantes habrán de reunir los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años y ser natural de Ubrique. Las personas elegidas, tanto para Rey Mago como para paje como para cartero real, no podrán presentarse en años posteriores dentro de una misma legislatura. Las solicitudes que se presenten para este sorteo deberán de ser de una persona física, haciendo constar su DNI, teléfono y dirección. En ningún caso se aceptarán solicitudes que representen a entidades o a colectivos. La Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique se reserva el derecho a modificar dichas bases cuando lo estime oportuno. La entrada en el sorteo supone la total aceptación de dichas bases. Con esta cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.